página de la Casa de la Cultura. Pueden descargarse también la aplicación gratuita en Play Store, Radio CC HD, y por los 940 AM. O si no, me quieren mandar un mensajito, también pueden. Al 098-48-44-028. Sí, están abiertas las redes sociales de Radio Barba Azul y también de la cooperativa comunicacional Barba Azul Cartonera. Seguimos con el programa. Bueno, dijimos anteriormente que el sistema capitalista permite que los países, los continentes, puedan desarrollar el deporte a lo largo de sus procesos y de sus proyectos, y por lo tanto la extensión e institucionalización del deporte va a generar y va a nacer y va a multiplicarse a través de federaciones nacionales que coincidirán con aquel apogeo del capitalismo en la década de 1860, pero especialmente en los últimos años del siglo XIX y principios del siglo XX. Es en esos momentos en que el deporte se va a internacionalizar realmente. Y el caso más importante que podemos citarles es el fútbol, señores. Así es, el fútbol no solo en el ámbito ecuatoriano, sino también en el aspecto sudamericano, que fue introducido por los obreros europeos que llegaron a trabajar en las líneas del ferrocarril. Sí, como dice Dani, también hay que mencionar que el primer grupo deportivo internacional fue la Unión Internacional de Carreras de Yates en 1875. Luego prosperaron otros, como por ejemplo el Club Internacional de Salto en 1878, la Federación Internacional de Gimnasia en 1881, el de Remo y Patinaje en 1892, y el Comité Olímpico Internacional será fundado en 1894, mientras que la Federación Internacional de Fútbol, más conocida como FIFA, se va a fundar en 1904. Es decir, la mayor parte de estos organismos internacionales se formarán antes de 1914, o sea, antes de la Primera Guerra Mundial. Así es, y también podemos decir que a principios del siglo XIX, el deporte era una práctica reservada exclusivamente para la élite de la clase burguesa, especialmente para los jóvenes educados en el medio universitario. Sí, y representaba una oportunidad dentro de este aspecto para todos aquellos burgueses que se mostraban y se divertían y también rivalizaban entre ellos. Pues en esta época hay que entender que las grandes citas dentro de los hipódromos, de los grandes lugares de canotaje, de los clubes de golf que se multiplicaban en esa época, por lo tanto estos clubes se van a crear y van a ser una reserva para todo el mundo burgués, que prohibía el acceso a los obreros. Aquí hay un punto de inflexión dentro de la lucha de clases que hablaba Marx y Engels en su manifiesto comunista. Por lo tanto, vemos que ya todos estos deportes, que inclusive en esa época y ahora, son deportes que están reservados para la gente que tiene mucho dinero, para la burguesía. Pues nadie puede ir a un hipódromo, no todos podemos mantener un caballo para esas carreras, o no todos podemos jugar golf en los clubs, así que esto es un dato importante. Llegando a este punto del programa, podemos decir que los Juegos Olímpicos, que al contrario de la opinión oficial, la actual versión del deporte no representa una simple continuidad con los Juegos antiguos. Las Olimpiadas de los griegos no se basaban absolutamente en la idea del récord o la obsesión por la actuación y el cronómetro. Así es, si bien, como dice la Dani, existían confrontación entre los oponentes y habían otro tipo de competencias, era parte de un ritual religioso y de mitos que no tiene nada que ver con el universo material e ideológico de los juegos contemporáneos. Aun cuando el aspecto militar, la guerra entre ciudades, el uso de drogas y la dimensión mercantil ya estaban presentes, sin embargo, sí distan mucho de los juegos antiguos a los juegos modernos, que han ido cambiando. Ahora, como ya dijimos anteriormente, antes existían esos juegos como el canotaje, como lo del hipódromo y todo eso, el golf, e inclusive los maratones. Sin embargo, en la actualidad los deportes que más llaman la atención son el fútbol, el tenis, deportes que antes no existían. Por lo tanto, vemos que va generando un cambio este tipo de manifestaciones por el simple hecho que se mercantilizan y se institucionalizan. Y vamos a dejar ahí, Dani, vamos a poner más música para amenizar esta tarde de martes entre lluvia y sol. Así es. Y seguimos con más del Ritual Deportivo después de esta canción. Así es, les invitamos a nuestra audiencia que nos sigan escuchando y nos vamos después de esta pequeña pausa musical. Vamos con más del Ritual Deportivo, Dani, en este programa sobre el deporte a través del pensamiento capitalista. No sé si tienes algunos mensajitos, saludos. Quiero mandar un saludito a alguien muy especial. No, mira. Un saludito a un amigo que nos está escuchando desde el Coca a través de la página web. Así que hay un saludito, Diego, que le estás pasando súper bien y gracias por ser parte del Ritual Deportivo desde tan lejos. Sí, otro saludo también para Belén Ortiz, que nos está escuchando, para Berta Tapia, para Shirley Vallejo, para Carly Palacios y para Rodi Chavarría, que nos están escuchando. Muchísimas gracias, no se olviden que estamos todos los martes acá en la casa, en la radio de la Casa de la Cultura, en la 940M, y también nos pueden escuchar a través del internet por la www.radiocce.com. Y si son más curiosos, también nos pueden observar a través del streaming, quien les está hablando. Así es. Quieren saber qué estamos haciendo. Solo entrenar. Así es. Y no se olviden que también... y no se olviden de escuchar toda la programación de la radio de la Casa de la Cultura, la primera radio cultural de este país. Así es, Cris, y para continuar con esta conversación interesante acerca de cómo se ve el deporte dentro del ámbito capitalista, podemos decir que en los Juegos Olímpicos como los de París de 1900 o en Londres de 1908 no son ya verdaderas ferias comerciales. Pero sobre todo, estos juegos se inscriben en un contexto creciente de tensiones guerreras y contribuyen a alimentar el ambiente nacionalista. Así es, la institución, hay que entender también que los Juegos Olímpicos, que se creó en 1896, como continuación de la tradición de la antigua Grecia, liberando a los esclavos que deberían coincidir con el ideal democrático de Pierre de Coubertin, y su famoso adagio, lo esencial es participar. Es solo una farsa, y esto lo manifiesta el sociólogo Brom dentro de su texto. Así es, estos juegos modernos, reactivados para difundir la histeria chauvinista, el militarismo, pues se encuentran enmarcados en el ambiente de la alienación capitalista, donde todo reposa sobre el elitismo y las relaciones de dominación, ligados a la producción de mercancías, asegura en su estudio. También hay que mencionar que debido a aquellas condiciones de la explotación capitalista a principios del siglo XIX, los trabajadores no tienen ni los medios ni el tiempo para hacer deporte. Así que en este punto, el ocio les es arrebatado a todos los miembros, a la clase trabajadora en este caso, a principios del siglo XIX, y si ustedes se dan cuenta, en este siglo también sigue pasando lo mismo. Así es, Cris, y es por eso que llegamos al primer momento. El movimiento obrero manifestó cierta desconfianza y distancias a la práctica deportiva de los burgueses, pero su voluntad de constituirse en clase autónoma y de desarrollar las luchas reivindicativas y las reformas sociales, los trabajadores lograron arrebatar a los capitalistas las actividades deportivas, que antes les eran prohibidas e inaccesibles. Así es, el deporte de los obreros, como ya dice Dani, van a ser antes de la formación de clubes y federaciones deportivas obreras. Al principio, por decirlo de algún modo, toda aglomeración a la salida de la fábrica, incluso reducida, era considerada ilegal. Los juegos populares en la vía pública corrían el riesgo de desembocar en trastornos y fueron prohibidos por las autoridades. Bueno, en la actualidad también es prohibido jugar en las aceras y jugar como antes se lo hacía, así que no dista mucho. Así que por eso hacen parques, por eso hacen canchas, los cuales también en algunos casos ni siquiera se pueden entrar porque no hay llaves y están todos encadenados. Así es, y también podemos decir que el más mínimo intento de juego era visto como peligroso y sospechoso a los ojos de los patronos, como en la actualidad sucede, ¿no? Y también la policía lo consideraba una alteración del orden público. Inicialmente confinado en un espacio cerrado y discreto, el deporte de los trabajadores nace bajo esta esfera, la influencia de los sindicatos, y se desarrolla hasta la época victoriana. Así es, ante estas iniciativas de la clase obrera, la burguesía no iba a permanecer con los brazos cruzados y en esa época va a tratar de atraer a los trabajadores a sus propias estructuras, especialmente a los más jóvenes. Y es lo que pasa en la actualidad dentro de esto. Ya la burguesía no es la que juega los deportes de alto rendimiento. Son muy, muy pocos los casos que estas personas que tienen mucho dinero pueden participar. Vamos a poner un ejemplo. En el fútbol, la mayoría de personas que juegan en los diferentes clubes son gente que han salido de barrios periféricos, de barrios marginales, en los cuales inclusive muchos de ellos no son ni siquiera una clase obrera, sino que son ya una clase, algo que ya raya en la miseria, donde viven en barrios muy, muy pobres, en los cuales ellos viajan a las grandes ciudades para poder cumplir sus sueños y mejorar dentro de este aspecto. Y en este caso vemos que la burguesía va a observar a aquellas personas hacer deporte y van a juzgar y van a deleitarse a través de eso. Y van a adueñarse también de estos deportistas que intentan de alguna forma consolidar sus sueños, pero sabemos que detrás de esto hay mucho poder. Sí, mucho poder dentro del capital. Por lo tanto, como ya hablamos en el anterior programa, donde los niños eran un negocio para el fútbol, vemos que dentro del deporte se vuelve todo un negocio. Así es que todo este contexto histórico que le hemos comentado va a rayar en ese punto, va a rayar dentro de cómo la lucha de clases también se da en lo deportivo. Y Dani, les dejamos con esta reflexión. Así y vamos es. Con más musiquita para seguir ambientando y que no se despeguen de este programa, El Ritual Deportivo. Ya volvemos. ¡Au! Yo nací en esta ciudad donde el cielo es siempre sucio y gris. Del colegio me escapé, nunca estuvo hecho para mí. Comencé a caminar buscándome a mí mismo y me perdí. Y la calle me enseñó lo que en una clase no aprendí. Y aunque algunos no me miren bien y no entiendan mi forma de ser, siempre así viviré, por mi camino seguiré. Cuando quiero ser donde tengo que pisar, aunque luego salgo hacia el vacío sin mirar. Yo no busco algo especial, solo quiero ser tal como soy. Siempre haciendo rock and roll en cualquier lugar a donde voy. No hago nada que no quiera hacer. Solo yo soy dueño de mi piel. Siempre así viviré, por mi camino seguiré. Cuando quiero ser donde tengo que pisar, aunque luego salgo hacia el vacío. Cuando quiero ser donde tengo que pisar, aunque luego salgo hacia el vacío. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Radio CCE presenta

esto es lo que estaba pasando dentro de la división del trabajo y de los movimientos realizados dentro de la fábrica. Por lo tanto, la energía de los atletas es como aquella fuerza de trabajo en la fábrica que se va a dividir por disciplinas y va a ser sometida al ritmo del trabajo industrial. Por lo tanto, aquí vemos que el deporte y la industria tienen un parecido muy importante. Así es, Chris y querida audiencia, podemos ver que el deporte pasó a ser un gran engranaje principal de los gobiernos capitalistas, que es también uno de los medios privilegiados de la clase dominante para desarrollar el patriotismo, el nacionalismo y la disciplina militar en las filas obreras. Es lo que mencionamos en relación a los primeros Juegos Olímpicos, ya que aquí diferentes competencias fueron usadas para reforzar el espíritu patriótico y para preparar la guerra. Así es, por lo tanto, a partir de 1914, el inicio de la Primera Guerra Mundial, el Estado toma a su cargo de manera totalitaria la organización de los grandes eventos deportivos en cada nación, del mismo modo que organiza la movilización tras sus banderas en los conflictos mundiales. Brom va a señalar que el deporte mundial como totalidad se ha convertido en una enorme organización y una estructura administrativa, un asunto nacional del que se encargan los estados en función de sus intereses diplomáticos. Así es, y vamos viendo que los estados se ponen a construir y a financiar infraestructuras faraónicas como complejos deportivos, estadios de 80.000 a 100.000 plazas, los mayores de los cuales alcanzan incluso 200.000, como por ejemplo el Maracaná en Brasil, gimnasios, pistas, circuitos como de Indianápolis en Estados Unidos, con sus 400.000 plazas, y esto lo podemos ver también en nuestra ciudad. No son de gran magnitud, pero cada barrio, cada sitio tiene su cancha deportiva, sus parques. Entonces vamos viendo que no solo se va apoderando desde el antiguo, sino también que se mantiene, y es algo que creo que se va a seguir manteniendo. Así es, dentro de esta reflexión de Dani, vemos que ya todo esto, estas estructuras que se van erigiendo van a ser auténticos parques gigantes, catedrales de acero, de hormigón, llenos de hinchas para los Juegos Olímpicos, para los Mundiales de Fútbol, para los grandes premios automovilísticos, entre muchas otras cosas, siempre con una organización y una logística de tipo militar y un verdadero ejército para producir el espectáculo. Por lo tanto, aquí nosotros podemos reflexionar acerca de lo que pasó recientemente acá en el continente con el Mundial de Fútbol y también las Olimpiadas en Brasil, donde todo ese dinero se pudo utilizar, todo ese dinero que se hicieron estructuras se pudo utilizar para otro tipo de cosas que son necesarias e inclusive son prioridades dentro de las situaciones en ese país y a lo largo de los países que son sedes en este sentido de los juegos. Así es, y también cabe recalcar que el fútbol o cualquier otro deporte ya deja de tener esa pasión y se convierte en algo lucrativo. Los deportistas y en sí todos los integrantes de cualquier deporte se convierten en máquinas, como robotizados, en un contexto en el que el Estado planifica la despolitización y la sumisión, nutren espectáculos grandiosos y descomunales en una especie de glorificación, de apología del orden establecido y del poder. Los hombres de Estado acuden a todas las grandes manifestaciones deportivas, colocándose en los palcos de honor para recoger los frutos políticos y de esos encubrecimientos programados a gran escala. Así es, Dani. ¿Qué te parece si seguimos con el programa y vamos con nuestro segmento de todos los martes, aquellos relatos importantes de esos relatos deportivos? Y luego volvemos con más de este ritual deportivo aquí en la Radio de la Casa de la Cultura junto a la Cooperativa Comunicacional Barba Azul Cartonera. En cambio, Turcusá, en cambio, cantado, ingresa a Cuevas, lo sacan del freezer a Cuevitas para salvarnos contra Racing. Enchufate, Cuevas, después no vengas a decir que no tenés chances, jugate la vida en estos 30 minutos que le quedan al partido. Lo echó a Comiso, Roja. Lo echó a Comiso. Sí, vio una patada, le hizo la seña. pegaste una patada cuando se estaba peleando con Arano. Terrible final en la cancha de River con De Michelis en el arco. Bedoya para el tiro libre. Si acierta el arco va a ser gol de Racing, lamentablemente. Va Bedoya, pasó, le quedó para Esteves, para Úbeda, tiró roto en la barrera la pelota. La corre Rosa, solo Cuevas, mala pelota para Cuevas, a cero. ¡Por Dios, a cero, Cuevas! ¡Hacelo, Cuevas, tiró! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de River! ¡De Cuevitas! ¡Estábamos en el horno! Lo habían echado por una irresponsabilidad como hizo el tiro libre, quedó en la barrera y el valiente de Rojas se jugó la vida, sacó la pelota para Cuevitas, corrió desde el campo de River, Racing estaba en pleno ataque, escapó a Campagnolo, definió el partido en el descuento, Cuevitas estaba en el freezer el paraguayo. Como Viagra del final, Cuevas para definir el partido. River en un domingo de locos le gana Racing. River es una locura, es carnaval, es fiesta. El Monumental tiembla, el Monumental se viene abajo. Aguantó River, ganó el partido. Acabamos de escuchar este relato tan expresivo y tan partidista, es el relato de gol de River Plate ante Racing en Argentina. El locutor que escuchábamos es Atilio Costafebre, un periodista que es, confeso, hincha de River, por lo tanto, como en el cambio de este deportista de Cueva, el gol de Cuevas, lo primero lo pidió que entre, que haga un buen fútbol y luego pero con algo de como juzgándolo. Ay, pero cuando hizo el gol se escuchaba que decía Cuevitas, cariño, qué golazo, ya, con cariño ya. Por lo tanto, este es nuestro segmento, esperamos que les haya gustado. Seguimos con más del ritual deportivo en este tema tan importante. ¿Qué más nos tienes, Dani? Así es, después de esta nota tan refrescante y tan grandiosa que acabamos de escuchar, seguimos con esta conversación diciendo que la política capitalista y su relación con el deporte, el principal punto que maneja esta ideología, es que el deporte no es un juego al que todos tienen derecho, sino es un espectáculo que es realizado por, entre comillas, dotados para atraer a grandes cantidades de aficionados. Así es, así como Marx lo definió. El deporte es el verdadero opio de los pueblos, como ya lo cambiaron dentro de sus palabras. Se dice que el deporte es el verdadero opio de los pueblos, que muchas veces suele desviar la atención de los temas importantes, y ha sucedido. Hay un montón de ejemplos acerca de esto, donde los gobiernos capitalistas invierten en el deporte, y esto está claro, pero lo hacen con el afán de competir y demostrar su superioridad. Así es, y en los países que van manejando esta ideología, no todos tienen acceso al deporte. Son unos pocos los privilegiados quienes reciben becas por parte del Estado para representar bien a su país o a cualquier país al que ellos sean miembros. Y también hay que mencionar que cuando estos deportistas fallan, simplemente son desechados. Así es, como ejemplo principal podemos mencionar lo que pasa con el deporte en China, que en los últimos años está en el podio de los Juegos Olímpicos. Para los deportistas de ese país, practicar un deporte no es por un simple gusto, sino acá ya cabe esto de la obligación. Ellos están ahí por obligación. Muchos de ellos son separados de sus familias y llevados a centros de alto rendimiento, donde son preparados en muchas ocasiones con técnicas deshumanizadoras para ganar una medalla, pero si fallan, son desechados y vendrá otro en vez de aquella persona. Y podemos tomar como por ejemplo las olimpiadas, en los que en natación o en los otros deportes que son parte de estas fiestas olímpicas, siempre son los ganadores o los estadounidenses o los países que invierten bastante en sus deportistas, pero van dejando de lado lo humano y lo sensible que también pueden ser ellos. y nos hace notar la alienación a la que se exponen los deportistas en el capitalismo, donde su producto en estos casos, sus logros, ya no les pertenecen. Uno de los rasgos definitorios del capitalismo es el paradigma del crecimiento infinito. El crecimiento económico es el único estado aceptable en el capitalismo, ya que en cualquier otra cosa, sea estancamiento o recesión, es un malestar insoportable que tiene que ser revertido inmediatamente. Sí, es en este aspecto que destaca Dani, lo podemos notar de forma clara en el fútbol, no nos vayamos tan lejos, donde, por ejemplo, el equivalente del crecimiento perpetuo es la clasificación para la denominada Champions League, que se está jugando en estos tiempos en los países europeos, o a la Copa Libertadores acá en nuestro continente. Y también en el capitalismo, el crecimiento infinito exige la producción, la innovación y el consumo en un planeta con recursos finitos, y en su búsqueda se acelera el cambio climático y se avanza hacia la catástrofe ecológica. De algún modo es como si los principales clubes vivieran en un permanente estado de recesión. Ese sería el gasto de sumas extravagantes de dinero cada temporada, el cual aumenta la distancia entre ellos y sus rivales. El resultado es la inevitable fagocitación de los equipos pequeños. Así es, para seguir conversando acerca del fútbol y continuar con el ejemplo, podemos observar cómo la Premier League o la Liga Española terminan haciendo ricos a los ricos y bloquean a los otros clubes, pero incluso llegan más allá, porque sus ligas empiezan a hacerse cada vez más fuertes y quitan el prestigio de los otros países. El reto para un futbolista ecuatoriano ya no es jugar en el país, sino salir a Europa, salir a México o a otro país que no sea el propio. Así es, y al final de ello acaba minando la premisa fundamental del fútbol y de los deportes en general, que no es otra que la competencia. Del mismo modo, la búsqueda de un crecimiento infinito destruye el medio ambiente que nos sostiene y nos convierte en seres acomodados en un planeta inhabitable. Así es, y en la recta final de nuestro programa, Dani y querida audiencia, debemos mencionar que los medios de comunicación también juegan un papel determinante en la relación del deporte y el capitalismo. Así que Dani nos tiene un ejemplo acerca de esto. Así es, podemos mencionar que mientras los clubes como el Arsenal, el Manchester, el Barça o el Real Madrid confiaban en la abundante población de sus ciudades para ganar dinero mediante la venta de entradas, los actuales contratos de televisión se han convertido en los ingresos que bajo este concepto dan prácticamente hacen un dato prácticamente marginal. La televisión puede venderse por todo el mundo a un número prácticamente infinito de consumidores. El número de entradas, en cambio, se limita a la capacidad del estadio, pero eso implica que la compra de billetes importa menos al club que sus datos de audiencia global, que por cápita son mucho más reducidos, pero que en un conjunto son mucho mayores. Así es, la situación es tan extrema que los clubes, como dice Dani, terminan teniendo patrocinadores regionales para cada zona del mundo y prácticamente despreciando a los fans locales. Los palcos VIP, denominados así, y las televisiones, son mucho más rentables que las familias. Así que los recursos dentro del deporte se van a ir a esos procesos y a esas estructuras. Así es, y vamos a convertir en que la externalización de las funciones de la mano de obra barata sigue un principio similar. Los empleados explotados que trabajan en fábricas lejanas cuestan menos y normalmente no están protegidos por las leyes laborales occidentales, por lo que las empresas pueden obligarles a trabajar como mulas en jornadas laborales de 15 horas con salarios demasiado bajos. Así es, esto a su vez va a poner en peligro y es lo que nosotros vivimos diariamente, dentro que los trabajadores en el régimen occidental, que a menudo se ven obligados a aceptar salarios menores y condiciones de trabajo por este tipo de mercado en el cual se sitúa el sistema capitalista, estas condiciones de trabajo más duras porque las compañías ya no dependen de su mano de obra. Así que en este punto podemos ver que los grandes mercaderes, los grandes burgueses, pueden contratar a quien sea por menos dinero, porque hay un flujo dentro de eso, donde hay muchísima gente que trabajaría por menos. Y siguen recibiendo el mismo resultado. Así es. Y también, para seguir con esta conversación, podemos mencionar que Marx decía que el capitalista en su mentalidad era de tal modo que en todo, absolutamente en todo, veía un negocio. Y para que todo se transforme en un negocio, todo debe transformarse en mercancía. Y esto ha sucedido con el deporte, sobre todo con el fútbol, como lo hemos venido hablando con Chris. Así es. Antes del fútbol estaba en manos de sociedades deportivas y no se producían como mercancía, como se lo hace en estos tiempos. Pero todo cambió. Ustedes saben, los clubes de fútbol fueron transformados en sociedades anónimas y el fútbol empezó a producirse. Por lo tanto, vemos que ya no son clubes deportivos, sino más bien empresas deportivas que buscan el rédito, que solo buscan el rédito, ya no más bien el que en cada proceso haya clubes, deportes, donde la gente pueda ir y participar de aquello. Así es, querida audiencia, vamos a recordar cómo eran los equipos de fútbol antes de su boom. Donde sus jugadores eran nobles en la cancha, percibían un salario normal y una vez que acababan su etapa deportiva retornaban a su trabajo. Eran estrellas y eran muy admirados. Pero no se enriquecían ni vivían como reyes a costa de explotar las necesidades e ilusiones de las grandes masas. Así es, si bien es cierto que la práctica deportiva no tiene por qué estar implicada, sí que existe un fuerte vínculo entre el control de las mentes por el deporte, las infraestructuras deportivas y la barbarie del capitalismo decadente a través del deporte, y esto a través de los medios y los medios a través de las grandes audiencias. Así es, la agudización de las contradicciones entre las clases hace que los estadios son muy a menudo lugares de enfrentamientos violentos y de tensiones, como hemos visto en estos días, incluso durante las pruebas deportivas. Pero lo que suele ocurrir es que uno de ellos se exprese las tensiones más virulentas, sobre todo en las salidas. Y son numerosas las situaciones en las que las peores ideologías, entre la xenofobia más brutal y el nacionalismo más desatinado, acaban llevando a los peores actos de barbarie. Así es, a través de esta reflexión de Dani hemos llegado a la parte final y esperamos que el programa haya sido de su agrado, y sobre todo les invitamos a que analicen, que investiguen y que miren con otros ojos y no solo como aficionados al deporte. Un abrazo grande de mi parte, soy Cristian Navarrete, sigan sintonizando la Radio de la Casa de la Cultura, la Cooperativa Comunicacional Barba Azul Cartonera, de lunes a viernes de 6 a 7 de la noche. Y bueno, nos despedimos. Así es, agradecerles por ser parte de, una vez más, del ritual deportivo y que sigan sintonizando la Radio de la Casa de la Cultura, y también recordarles que el día de mañana tenemos un evento, es Radio Puertas Adentro, si no me equivoco, es realizado por Polución Sonora, un programa de aquí de la Casa de la Cultura, y tendremos como invitados a Fabricante y El Extraño. Pueden darse cita mañana en la Sala Benjamín Carrión a las 6:30 de la tarde. Es de entrada libre con invitación hasta llenar taquilla. Así que les esperamos y gracias por habernos sintonizado. Así es, el concierto es como nos gusta a todos, gratis, así que acudan y no se olviden, sigamos con este programa. Hasta la próxima semana, chau.